Miguel Vargas, Santos Pérez, Wilson Mejía y Cruz Corrales en Monteverde. Ya se aquietó la hembra que cuando me veía le entraba una visaja y yo no sabía por qué. Ya se aquietó. Se fijó. Toda la que se sienta o se agraviza, josa, que no